18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. El Papa agastó a un hincha de Boca. Durante una recorrida por la Plaza San Pedro, Francisco recibió el saludo de un simpatizante boquense a quien burló a causa de la victoria de San Lorenzo en el partido jugado la semana pasada. Según testigos, el pontífice se tomó los genitales al tiempo que gritaba ¡Son hijos nuestros, la puta que lo parió! ¡Son hijos! Movistar debe compensar a los clientes por mal servicio. La empresa deberá reintegrar 10 pesos a todos los usuarios que vieron interrumpido el servicio durante el apagón del mes pasado y además compensarlos con 50 minutos libres. La producción de Diario del Futuro considera que Movistar debería pagarle a cada cliente putas, merca y champagne para empezar a compensar el servicio de mierda que prestan. El INADI denunciará a Durán Barba por sus dichos sobre Hitler. El organismo anunció que interviene de oficio al considerar que las declaraciones del asesor macrista banalizaron el holocausto. También informó que evalúa la posibilidad de denunciarlo ante la justicia penal. El asesor ecuatoriano del PRO se defendió. No solamente no tengo nada contra los judíos, hasta tengo un candidato judío. El Partido Obrero quiere ser alternativa en 2015, lo dijo uno de los triunfadores en los comicios de Salta, el diputado electo Claudio Del Pla. Según estiman en el partido, para que eso suceda, debería darse algunas condiciones, como una caída en los niveles de empleo, falta de alimentos, revueltas populares y una rebelión entre los tripulantes del Potemkin. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.